realmente me hacía el chiste hace un ratito, Castro, porque yo hago el parangón con cómo va creciendo la Escudería. El año que viene nos toca decidir a qué secundario va. Tenemos que lograr que cuando entre a primer año entre a la ESA, por lo menos. Esta es la doceava y, bueno, tengo el grato orgullo de pertenecer desde la primera, desde que empezamos, y esta satisfacción de saber de que seguimos continuando en este proceso de seguir mostrando lo interesante. Y todas las cosas que dijo me parece importante. Yo quiero resaltar este año, que todos los años hay alguna cosa importante para resaltar. Me parece que este año la UISA es un tema que tiene que tener un efecto, y creo que tenemos que apostar al desarrollo de esta comarca con la presencia de esa interinstitucionalidad, ya pensando en lo productivo, en el trabajo y en la producción primaria. Creo que es el salto cualitativo que nos debemos, que tenemos que darnos, y que esta integración urbana-rural tiene que servir, pero fundamentalmente tiene que ser un pilar serio de desarrollo. Este tema creo que es una buena instancia para que así se desarrolle. Así que en este marco, felicitando a todos, yo realmente creo que se ha conformado un grupo que es como los adolescentes. Yo ya no estoy nunca, y los adolescentes hacen lo que quieren, así que realmente siguen las instituciones trabajando y produciendo estos hechos con algunas novedades que se van dando y que me parece que es importante que rescatemos. Así que felicitaciones a todos los que comparten y transmitamos a todos nuestros vecinos la posibilidad de ir a visitar esto, que siempre es bueno querer el lugar que uno tiene para seguir creciendo. Muy bien, la palabra del intendente, entonces, también aquí presente en el acto, donde se está...